Mira, yo tengo alumnas que van desde veintipico de edad, porque no trabajo con adolescentes ahora, trabajé en algún momento, desde veintipico a setenta y pico. Y se integran absolutamente bien en los grupos, se terminan pasando todo. Yo, la verdad que lo veo con mucha fe, porque disfrutan un montón, porque se pasan, es sanador. Para mí siempre fue sanador leer y escribir, ¿no? Pero para ellas también, y entonces se pasan libros y se recomiendan, y la gente que viene de un área escucha lo que viene, lo que recomienda la de otro, y lo último que salió, y lo que estaba de moda hace 500 años. En los talleres se producen ambientes muy hermosos, muy, muy hermosos. Yo hice taller, sí, al principio, pero cuando todavía no era profesional, con la doctora Mercedes Falcone, que escribíamos cuentos para adultos, y qué sé yo, todavía no escribía profesionalmente. Y la verdad, era precioso también. Ella tenía otro estilo que el mío, pero era buenísimo.